a la cual está predestinada esta o aquella nación. Guerra semejante fortifica todas las almas mediante la conciencia del propio sacrificio y el espíritu de toda la nación, merced a la conciencia de la solidaridad y de la nación que integran, es enriquecedor. ¿Y por dónde empiezan sus prédicas nuestros flamantes misioneros de la paz y del humanitarismo? Pues por la más inhumana dureza. No quieren ayudar ni consienten que nadie ayude a los martirizados que nos invocan. O sea, ese pacifismo en el fondo es una crueldad, porque están ahí nuestros pobres hermanos eslavos martirizados por los turcos, pero ellos no quieren ayudar, ni consienten que nadie les ayude a los martirizados que nos invocan. Ellos, tan en apariencia tan humanos y tan sensibles, niegan a sangre fría y con sorna la necesidad del sacrificio de sí mismo y del heroísmo espiritual. Destaca Dostoyevsky la responsabilidad de Rusia, de la Tercera Roma, por sus hermanos eslavos. Aunque suene a cosa rara, dice, es lo cierto que la opresión que durante 4 siglos han tenido que padecer los eslavos de los Balcanes ha sido hasta provechosa al cristianismo y a la ortodoxia, aunque en un sentido negativo, porque ha servido para afianzar la fe. Esos pueblos cristianos, dice, de los Balcanes, oprimidos y atormentados, veían al fin en Cristo su único consuelo, y en la Iglesia el único camino, el único vestigio de su personalidad nacional y de su peculiaridad étnica. Era su esperanza suprema, la última tabla de valores que les quedaba del navío deshecho. La Iglesia daba siempre a estos pueblos una sonda de nacionalidad, y la fe en Cristo les impedía, si no a todos, por lo menos a buena parte de ellos, mezclarse con los vencedores y olvidar su raza y su historia. De otra parte, dice Dostoyevsky, desde la caída de Constantinopla en 1453, toda la población cristiana de Oriente volvía sin querer su mirada implorante a la lejana Rusia, que por entonces acababa de libertarse del yugo de los tártaros, adivinando precisamente en ella el futuro centro de unión de los eslavos, la potencia que un día podría redimirlos. Y Rusia recogió, agrega Dostoyevsky sin titubeos, la bandera del Oriente y puso el águila bicéfala de Bizancio en su viejo blasón, porque esa águila bicéfala era propia de Bizancio. Rusia, al tomarla sobre sí, hereda, digamos, como hemos dicho en el hablar de Rusia, la Tercera Roma, digamos, hereda al viejo Bizancio. Y por eso entonces, desde entonces, siendo el nombre de Rusia fue un nombre querido por el mundo eslavo y por su zar, que se llamó el zar ortodoxo, y la Rusia ortodoxa. Y al aceptar ese nombre a sus zares, cargaba también con una misión Rusia, la misión de ser la protectora, el paladín, y si Dios un día lo mandaba, la libertadora de la ortodoxia, llamado a salvar a toda la cristiandad, a ella perteneciente, de la esclavitud en que se encontraba. Ahora dice, es cierto que en Rusia gran parte de la clase culta superior ha olvidado en cierto modo este destino principal de Rusia. Es la inteligencia famosa rusa que se abreva en las filosofías modernas de Europa, en las ideas económicas de carácter occidental, en las ideas políticas, en la nueva moral imperante, y entonces dice, vino la creencia de que había que acabar con esa fe en las antiguas creencias. Y así entonces, el movimiento que el pueblo ruso realizó ahora con esta guerra concreta que se entabla con Turquía, pone de manifiesto que el pueblo no ha renunciado a sus rancias esperanzas y a su antigua fe. Y además dice, este pueblo ruso ha asombrado a toda nuestra inteligencia, a todos nuestros falsos intelectuales. ¿Quién de ellos iba a imaginar, dice Dostoyevsky, que esta masa tosca que son los rusos, inculta, como ellos la consideran, que apenas se acaba de salir de la servidumbre y ahora se emborracha de vodka, podía un día estar convencida de que tenía una misión, la de servir a Cristo, la de defender la fe cristiana y redimir a los pueblos de la ortodoxia? Y aunque nuestro pueblo, dice, a lo mejor no sepa rezar todas las oraciones, conserva la esencia del cristianismo, estando tan penetrado del espíritu de Cristo como pocos pueblos del mundo. Por lo demás, dice, el ateo o el ruso europeizado, indiferente en materias de ortodoxia, no puede concebir la fe sino como una hipocresía o como un formalismo mero. Pero en el pueblo no ven nada que eso se parezca, y de ahí que infieran que el pueblo no tiene sino una fe huera, que le reza a un icono, un cuadro pintado, y que en el fondo el pueblo permanece indiferente, pues el formalismo religioso le ha matado el espíritu. Esa inteligencia no advierte el espíritu cristiano del pueblo ruso, quizás porque ellos mismos han perdido ese espíritu hace tiempo. En cambio, dice nuestro pueblo, honra la memoria de sus grandes y humildes héroes y se complace en contarles a los niños historias de mártires cristianos. Vocación, pues, es la voz fila de Rusia que ahora estalla con esta guerra, se encarna en esta guerra con Turquía. El primer paso de nuestra nueva política después de Pedro, dice Dostoyevsky, se definió en reunir a todos los eslavos bajo la bandera de Rusia, y esto no para apoderarse políticamente de tierras ajenas, ni aniquilar a las personalidades nacionales eslavas echándoseles encima el coloso ruso, sino para remozarlas y ponerlas en la relación de que sean capaces con Europa y con la humanidad, brindarles la posibilidad de vivir en paz y reponerse de sus seculares e incontables dolores, uniéndose en un común espíritu. Pues bien, dice, para eso será necesario que llevemos adelante esta guerra. Será necesario conquistar Constantinopla. Todo un símbolo será para Rusia en esta guerra contra Turquía conquistar Constantinopla. Constantinopla, dice, debe ser nuestro. Debemos conquistarlo nosotros los rusos y debe quedar en nuestro poder para siempre. A nosotros y a nadie más que a nosotros debe pertenecer esa ciudad, pero nosotros podemos, eso sí, luego que sea nuestra, acoger en ella no solo a los eslavos, sino a todos los pueblos del mundo. Rusia es el centro espiritual, la cabeza del Oriente, y Constantinopla es la ciudad, el centro de ese mundo oriental. Así como solo Rusia es capaz también de enarbolar la bandera de la nueva idea del Oriente y revelar de su destino a todo el mundo oriental. Porque ¿qué es en el fondo la cuestión de Oriente, sino la cuestión del destino de la ortodoxia? Y decía que así como Iván, hace varios siglos atrás, había conquistado Kazán, aquella ciudad de manos de los tártaros, nunca ocupada por los rusos, implantando la fe, así habría que hacer ahora con Constantinopla. Y decía cómo aquel joven zar, Iván, que todavía no había recibido el sobrenombre del Terrible, se había apoderado de Kazán en un asedio largo, espantoso, donde los kazaneses se habían defendido a la desesperada, terca, tenaz y denodadamente, pero cómo los rusos habían abierto minas, habían entrado en tropel los sitiadores y habían tomado Kazán. Pues bien, dice, ¿qué hizo el zar Iván al entrar en Kazán? ¿Mató a todos sus moradores? ¿Relegó a los kazaneses a algún pueblo del Asia, los trasladó en bloque? Nada de eso, sino que no expulsó un solo tártaro, sino que todos siguieron como antes. ¿Pero qué hizo entonces? Fue todo muy sencillo, dice. Apenas ocuparon la ciudad los vencedores, trajeron la imagen de Nuestra Señora de Kazán, aquella que hemos visto el año pasado, veneramos en las conferencias la Virgen de Kazán, la trajo esa imagen y celebraron en Kazán una función religiosa, la primera desde su fundación. Y luego pusieron la primera piedra de un templo ortodoxo. Confiscaron las armas a los habitantes, establecieron un gobierno ruso y el zar de Kazán lo llevaron a donde procedía, dice, y el asunto quedó concluido. Y todo esto lo hicieron en un solo día. Y así terminó la cosa. Pues bien, dice, esto es lo que tendríamos que hacer si conquistamos Constantinopla. Tendríamos que volver a consagrar en la Basílica de Santa Sofía, que fue cristiana durante tantos mil años, y luego de eso enviar de Moscú campanas, echar al sultán donde convenga y pare usted de contar, dice. Y con eso estaríamos ya con un pie en Constantinopla. En realidad, dice, los rusos han sido llamados por una cruzada. El ruso tiene un espíritu peregrino. Hemos hablado el año pasado del alma rusa, que es un alma peregrina. Desde que existe el pueblo ruso, dice, desde el mismo bautismo del pueblo ruso, los rusos han peregrinado a Tierra Santa, al Sepulcro de Cristo, al Monte Athos, etcétera. Han peregrinado también de la época de las cruzadas, cuando lo fueron a visitar a Balduino, que los recibió con tanta caridad. Y ahora de pronto, dice, suena la voz de los cristianos oprimidos, de los que padecen por la Iglesia, por su fe, de los cristianos que dan su vida por Cristo y cargan con su cruz. Y entonces, dice, corrió el rumor de que un general ruso se había ofrecido a ayudar a los cristianos, y así afluyeron voluntarios, estos nuevos peregrinos de la guerra ahora, un acicate para hacer penitencia y para guardar ayuno, y así entonces quienes no podían enrolarse daban su dinero, o si no, iban como voluntarios. Un ansia de tomar parte en algo santo, en algo de Cristo, de hacer algo en defensa de los que padecen por su cruz. Eso fue, dice, el sentido de esta guerra que le, al cual él, como ven, le da tanta importancia. Como dice muy bien Dostoyevski, este rasgo histórico ha adoptado en nuestro pueblo la forma penitencial, o sea, la de la peregrinación y el sacrificio. O sea, el ir a esta lucha era un acto de peregrinación y un acto de sacrificio. Y en este respecto, Europa dice, no comprendiendo nuestros ideales nacionales, midiéndolos con el mismo recelo que los suyos, y no viendo en nosotros más que ansia de conquista, de anexión de territorios, creyó ver en esta campaña simplemente un acto de imperialismo. Y no era así, sino era, dice Dostoyevski, el deseo de cumplir nuestra misión eslava. Por otra parte, dice, esta guerra ha suscitado en nuestro pueblo un entusiasmo inesperado. Inesperado, dice, inesperado sobre todo para la inteligencia, que siempre creía que el pueblo se movía por otros motivos, no inesperado para el pueblo sencillo, que apenas vio esto se largó así. Inesperado para la inteligencia, dice, que creía que el que todo estaba en manos de la corrupción, del materialismo, de los judíos y del aguardiente, dice. Fue inesperado el que en la idea nacional, en la causa de la ortodoxia, comulgasen de pronto casi todas las clases sociales, que esos mismos individuos, digamos así, aún los periodistas, se jugaran por esta causa y sacaran artículos elogiando nuestra guerra. Todo eso, dice, que antes podía parecer como un fanatismo, ahora ha sido levantado como una bandera de todo el pueblo ruso y en relación con Cristo y con la verdad de Cristo. Esto, dice, es la idea de la eslava en su más alto sentido. Esta idea del sacrificio, este anhelo de sacrificar la propia vida por los hermanos, este sentimiento del deber espontáneo de salir en defensa del más débil para fundar la gran federación de los eslavos unidos en torno a Cristo, este era el ideal que tenía Dostoyevski. Y así, en este diario donde he ido tomando estos elementos, que suelen ser muy desconocidos de Dostoyevski, porque se trata de Dostoyevski más bien literato nomás, y no este aspecto de una política que, como vemos, es una especie de teología política, en su modo de ver las cosas. Digo que en este desarrollo, estos textos que he ido comentando, leyendo, tomados del diario de un escritor, de esa gran publicación que él le escribía casi toda él, él exalta la figura de un caído en la cruzada concreto y que nos ayuda para terminar este tema, Foma Davilov, un mártir ruso, el cual dice que se avisó en los diarios rusos, salió la noticia del martirio de este suboficial del 2 Batallón de Defensa del Turquestán, Foma Davilov. Había sido hecho prisionero por los turcos, los cuales, después de infligirle muchas torturas y suplicios, le dieron muerte bárbara el 21 de noviembre por no haber querido pasarse a la religión musulmana. El propio Khan le había ofrecido recompensas, honores y apostataba, pero Davilov le contestó que él no podía renegar de la cruz y que, como vasallo que era del zar, venía obligado aún como cautivo a cumplir sus deberes con el zar y con el cristianismo. Bueno, él se exalta, Dostoyevski, ante esta figura, la cual ve todo un símbolo de la idea eslava, del eslavo que se vuelca al sacrificio. En lo cierto, dice, que se ha hablado poco de él, o mejor, que nadie ha hablado de él como de algo extraordinario, dice. No me refiero al pueblo, porque el pueblo no tiene por qué considerar extraordinario, el pueblo lo ve como normal este acto de Danilov. El pueblo, atendiendo la fe que tiene el pueblo, digamos así, en todo caso se emociona al verlo, sí, pero no lo ve como una cosa fuera de lugar, sino propiamente como lo que debía ser. En todo caso, dice, los que se admiran son los otros, es la inteligencia, que no puede entender cómo cientos de miles de rusos se han alzado en esta cruzada, en esta guerra, cientos de miles de rusos se han levantado de la indiferencia y de la basura, a lo mejor en que se habían hundido. Pero yo me atrevo, dice, a decir algo que, si ustedes quieren, puede pasar por un axioma. Para juzgar de la fuerza moral de un pueblo y de qué puede ser capaz en lo futuro, esta es una idea muy linda, creo, muy alentadora para nosotros también, no hay que atenerse al grado de corrupción a que temporalmente, y aunque fuera en su mayor parte, hubiera descendido, sino solo a la elevación de espíritu a que puede encumbrarse, llegada que sea la hora. Es decir, hay pueblos que están como adormecidos pero cuando aparece una gran bandera, de repente hay reservas que brotan ahí. Y eso, dice, hay que esperar mucho en eso. Y no quedarse mirando en esa corrupción que de hecho ha dominado a ese pueblo. Pues la corrupción, dice, es tan solo una lucha temporal. y depende casi siempre de circunstancias anteriores y efímeras, de la opresión, del embrutecimiento, mientras que el don de la magnanimidad es eterno, elemental, un don innato en el pueblo, y tanto más digno de honrarse cuanto que a través de siglos de esclavitud se ha conservado incólume en el corazón de ese pueblo. Fomar Danilov, este héroe ruso, puede que fuese, a juzgar por las señas, uno de los rusos comunes, vulgar labriego ruso, tan vulgar como el pueblo ruso mismo. O cuántos, dice, son los que ni siquiera se han fijado en este pueblo. Es posible que fuese dado a no trabajar, a empinar el codo, puede ser que rezase muy poco, aunque naturalmente no se olvidase de su Dios en el fondo de su alma. Y de esa primera van, le mandan que apostase de su fe con amenaza de martirio. Sufrir a vista de todos, dice Dostoyevsky, que puede ser, a veces ser hasta agradable. Pero allí el suplicio, en este caso, se consumaba a escondidas de todo el mundo, en un rinconcito ignorado. Nadie lo miraba. Era joven aún. Tenía mujer, tenía hijos, allá en el terruño. Nunca lo volvería a ver y, sin embargo, nada. Esté donde esté, no puedo obrar contra mi conciencia. Opto por el martirio. Bueno, pero podría haber dicho, dice Dostoyevsky, que simularé que me convertiré al Islam. Diré que sí, que me convierto, y nadie se enterará, nadie me ve, y después voy a hacer penitencia en todo caso, que la vida es larga, daré limosna a la iglesia, haré obras de caridad. No dijo eso, sino que fue al martirio. Este hombre, que era un hombre de la calle, un homo qualunque, un hombre de la aldea, fue al martirio. Había reservas ahí en el pueblo, pero eso somos nosotros. Dice que para nuestro pueblo, lo repito, el heroísmo de Danilo no tiene nada de admirable, o sea, de por sí el pueblo no se admira de eso. Este es precisamente un símbolo del pueblo ruso, una verdadera imagen de nuestro pueblo. Pero eso me toca tan de cerca, por eso me toca tan de cerca esta muerte, y a vosotros también. Así es como ama nuestro pueblo la verdad, por la verdad misma y no por la gloria. Podrá parecer tosco, vulgar, pecador, insignificante, pero que llegue su hora, que llegue la hora de la verdad de su pueblo, y ya veréis cómo os maravilla su grandeza de alma, su libertad de espíritu ante el yugo del materialismo, las pasiones, la codicia y hasta la amenaza del más cruel martirio. Y todo esto sin frases ni gestos, solamente firme en su convicción, sin pedir recompensa ni aplauso, sin vanagloriarse de lo hecho. Lo que creo es lo que confieso. Y por eso ahí se indigna Dostoyevsky contra los famosos intelectualoides del salón que creen que tienen que enseñarle al pueblo a ser culto, que tienen que enseñarle al pueblo a elevarse. Oh, dice, nosotros somos más cultos que el pueblo. ¿Qué vamos a enseñarle? No me refiero aquí a las profesiones, a la técnica y a las matemáticas. Eso sí, dice, se puede enseñar. Lo enseñan los alemanes, dice, por dinero, eso simplemente, si no lo hacemos nosotros. Pero nuestra inteligencia, ¿qué le va a enseñar a ese pueblo? Vamos a enseñarle a reducir los prejuicios, por ejemplo, dice, a destruir sus ídolos. Pero si nosotros mismos estamos llenos de prejuicios y nos hemos erigido tantos ídolos que el pueblo podría decirnos con razón médico, cúrate a ti mismo. Ya nuestro siglo los conoce ya harto bien. Iremos a enseñarle dignidad al pueblo, dignidad personal, pero si nuestro pueblo se estima mucho más de lo que nos estimamos nosotros, se honra y siente su dignidad mucho más profundamente que nosotros. Efectivamente, nosotros estamos locamente enamorados de nosotros mismos, pero no nos estimamos ni pizca. Y dignidad personal consiste en lo que consiste, no tenemos ninguna prácticamente. O sea, enrostra entonces a los famosos intelectuales que se creen que el pueblo le está dando una enseñanza, este pueblo sencillo y humilde le está enseñando. El pueblo tiene formada ni lobes a miles, y nosotros no creemos en las fuerzas rusas, y hasta consideramos esa incredulidad como un signo de alta cultura, la que ellos tienen, y si a mano vista de heroicidad. Pero díganme ustedes entonces, ¿qué podemos enseñarle a este pueblo? Nosotros miramos con aversión, hasta aborrecemos cuanto nuestro pueblo ama y honra, todo aquello por lo que su corazón suspira, y siendo así, ¿qué amigos del pueblo somos nosotros? Etcétera. Por eso dice, la inteligencia desprecia tanto al pueblo, lo desprecia porque es nacional el pueblo, y con toda su fuerza se aferra a su nacionalidad. Mientras que nosotros los intelectuales tenemos ideas cosmopolitas, nos hemos propuesto como meta la humanidad, saltando por encima de nuestro pueblo, y así estriba toda nuestra discrepancia y toda nuestra ruptura con el pueblo. Bien, esto es lo que tenía que decir sobre la idea eslava, pues. Como digo, es un tema que no se suele tratar al hablar de Dostoyevsky, un tema, por así decir, exótico, y en el cual algunos consideran que Dostoyevsky exagera, es belicista y estas críticas que se hacen, pero creo que su pensamiento vale la pena de ser conocido. prescindiendo del tema catolicismo, así que todas tres ideas, ¿no? Catolicismo, protestantismo, el abismo. En el abismo él cree que está la idea del futuro y Rusia tiene su palabra que dar en el Cristo ruso, y en esta guerra simplemente es un símbolo que a él le permitía expresar muchas cosas sobre la guerra, sobre la paz, sobre el pueblo, sobre esos valores escondidos que creo que eran convenientes de ser conocidos. Bien, el último punto con el cual termino, esto que decíamos del ruso como hombre universal. O sea, al hablar de la misión de Rusia, va a considerar Dostoyevsky que Rusia tiene una misión precisamente universal, no solamente eslava, sino universal. Él, cuando fue a Europa, él creyó haber caído poco menos que en el templo de Baal. Toda Europa, todo Occidente le pareció bastante podrida por el progreso. ¿Qué diría si fuera hoy? Que lo está mucho más, sin duda. Estos países sin Dios, estos países del hombre rey, como él dice, o sea, de que pone como rey al hombre, del dinero, del cálculo, son todas palabras de él, se ahogan poco a poco bajo la riqueza de sus artificios. Y por eso la salvación está en otra parte, en un pueblo que sea nuevo, justamente él cree que será el pueblo ruso, el pueblo donde domina la fe simple de la infancia y que espera su hora a las puertas de la historia. Pero Rusia salvará, ante todo, si no se europeiza lo tonto, es decir, en el mal sentido. Ya hemos visto que la mala Europa y la ventana de Pedro no le parecía del todo mala. Pero es necesario que Rusia permanezca fiel a la idea nacional. En primer lugar, dice, para poder influir y pronunciar nuestra palabra en el mundo debemos ser rusos. Si la humanidad integral es la idea nacional rusa, todos debemos empezar primero por ser rusos, lo que equivale a ser nosotros mismos. Luego, a partir de este primer paso, todo cambiará. Ser ruso significa dejar de despreciar su propio pueblo, como hace la inteligencia rusa. Y en cuanto seamos nosotros mismos, asumiremos por fin figuras de hombres y no de monos, dice, como hasta aquí nos consideran en Europa. Seremos criaturas libres, no esclavos, no lacayos, y nos tendrán por hombres, no por vagabundos internacionales, no por mendigos del europeísmo, el liberalismo y el socialismo, no recibiendo los mendrugos de una Europa podrida. Y veremos también nosotros que mucho de aquello que nuestro pueblo despreciábamos no era oscuridad sino luz, no era estupidez sino todo lo contrario, era espíritu. Y luego que hayamos comprendido esto, entonces podemos decirle a Europa esa palabra que no ha oído hasta ahora. Entonces nos convenceremos de que nuestro pueblo es el portador de la verdadera palabra social, que en su idea, en su espíritu, late la necesidad viva de la unión de todos los hombres, la idea ecuménica, la idea universal. Nuestro poeta, dice Lermontov, comparó a Rusia con Ilya Muromets, el cual estuvo sentado 30 años y de pronto se levantó, no bien se hubo sentido con acopio de energías. Así Rusia se levantará un día de su indolencia. La concepción mesiánica, pues, de Dostoyevsky es universalista, dirigida hacia el destino del mundo entero. El ruso tiene una tendencia al universal, dice que nosotros los rusos, dice Dostoyevsky, tenemos dos patrias, nuestra Rusia y Europa, y esto es en el caso de llamarlos eslavófilos, o sea, nacionalistas rusos. Discutirlo no hace falta, la más grande de las grandes actitudes espirituales del porvenir que previdentes han reconocido los rusos será la que abarque toda la humanidad, la del servicio a esa humanidad, no a Rusia sola, ni al pan y al vino solo, sino a la humanidad toda. Y por eso su discurso pronunciado en el aniversario de Pushkin, el 8 de junio de 1880, hace 100 años, más de 100 años, dijo: la misión de Rusia es indiscutiblemente europea y universal. Para convertirse en un verdadero ruso, para transformarse en un completo ruso, tal vez signifique solamente convertirse en el hermano de todos los hombres, un hermano de todos. Entre todos los pueblos, el corazón de los rusos es el que se haya más inclinado hacia una hermandad universal de los hombres. La gente de Europa no sabe cuánto la queremos. Este espíritu universal lo encuentra Dostoyevsky en el vasto genio de Pushkin, por eso lo exalta. Lo que llama la atención en Pushkin es la facultad de simpatía universal, esa capacidad de encarnarse en el genio de otras naciones, en su literatura, encarnación casi perfecta. Esta facultad, dice, es esencialmente rusa y Pushkin la comparte con nuestro pueblo. El alma y el pueblo y el genio del pueblo ruso están quizás, dice, más capacitados que los de los otros pueblos para contener en sí la idea de la fraternidad universal. Dostoyevsky descubre que ese peregrinaje inquieto y rebelde que caracteriza al alma rusa, ese espíritu nómade, es una manifestación profundamente nacional. Él investiga este destino extremo de ese vagabundo que es Rusia. Solo la felicidad universal puede aplacar al peregrino ruso y por menos de eso no quedará en paz. y por eso él juzga que el destino de Rusia es innegablemente paneuropeo y panmundial. Quizás ser un ruso verdadero y completo signifique ser hermano de todos los hombres. Todo nuestro eslavismo y occidentalismo no son más que un gran malentendido. Para el auténtico ruso, Europa es, en tanto que feudo de la gran tribu aria, tan querida como la propia Rusia, además de ser patrimonio de nuestra tierra de nacimiento, porque nuestro patrimonio es universal. Y por eso, por este concepto del papel predestinado de Rusia, Dostoyevski se halla muy cerca de Solovtsev, del pensamiento del católico Solovtsev. La misión de los rusos, dice, es una misión pues paneuropea y panmundial en cierta manera. Rusia, por otra parte, digamos finalmente, dice Dostoyevski, debe unirse al Asia, porque Rusia tiene esa situación geográfica que la pone acá abajo entre Europa y Asia, y por tanto no debe tener el complejo europeo el temor de que lo llamen asiático. Rusia no está solo en Europa, sino también en Asia. El ruso no es solamente europeo, es también asiático, y esto es algo providencial, dice. Debemos de vencer el temor de que nos llamen los europeos bárbaros asiáticos, y que nunca acabamos de hacernos europeos del todo. Ese temor al bochorno de que Europa nos tenga por asiáticos, dice, nos persigue hace 2 siglos y nos da vergüenza e impide que nuestra realización. Y hacemos no sé cuánto para demostrar a Europa que somos exclusivamente europeos. Y sin embargo, dice, en Rusia está la idea de Asia también, una idea, una raíz nacional que está enferma y que debemos curar. La Rusia asiática es otra de nuestras raíces enfermas que no solo debemos cuidar, sino extraer y plantar de nuevo. Un concepto nuevo, un principio nuevo que va a enriquecer nuestro concepto europeo. Mire usted, mediante nuestra orientación a Asia ocurrirá lo mismo que, por ejemplo, Europa cuando descubrió América. Pues bien mirado, es Asia para nosotros una América que está por descubrir. En Europa nos recibieron por pura merced y lástima, éramos esclavos, pero a Asia vamos como señores. En Europa éramos tártaros, mientras que en Asia somos europeos. Y esta idea entonces le da, esta idea de estar a caballo entre Europa y Asia, cree que es providencial para que Rusia haga una síntesis entre Europa, el mundo eslavo y Rusia. O sea, una gran síntesis de estas tres cosas, ¿no es cierto? Amor profundo a la Europa verdadera, la tradicional, cabeza del mundo eslavo, corazón del mundo eslavo, y al mismo tiempo Asia. Esta es la gran idea, pues, la gran misión de Rusia para él en el mundo. La idea rusa, dice que del ruso debe ser caballero de la idea rusa, y pone el ejemplo de Don Quijote, al cual él tanto amaba. Él consideraba que Don Quijote era una de las grandes obras de la literatura, y la figura misma de Don Quijote un modelo para el alma rusa. Es el Quijote al cual quiso imitar en su novela El Idiota, en el personaje central, el protagonista Mishkin, el príncipe Mishkin. Él dice por ahí, creo que en el diario de un escritor, Mishkin es Quijote. Mishkin es Jesús también, o sea, el loco que es, que tiene la locura, digamos así, del mundo, pero que es sabiduría en un nivel superior. Pues bien, escribe, hablando de Don Quijote, y hablando de cómo la idea rusa y la misión de Rusia era una quijotada, pero eso mismo era algo convocante para el pueblo ruso, dice, cuando Don Quijote, el universalmente conocido caballero de la triste figura, el más generoso de cuantos héroes ha habido en este mundo, se echó en unión de su fiel escudero Sancho por esos caminos a casa de aventuras, solía encontrarse con todo un ejército, de no menos que cientos y miles de guerreros. Esos espantables ejércitos solía lanzarlos contra ellos algún poder enemigo. Era lo corriente que el caballero, al tropezarse con tan enormes tropas de enemigos, sacase su espada, invocase una vez más el nombre de su dueña y señora, arremetiese solo como estaba contra sus miles de adversarios y les hiciese morder a todos, sin dejar uno, el polvo. Cualquiera pensaría que esos hechos eran indiscutibles, pero Don Quijote dieron de pronto mucho que pensar. ¿Cómo eso? ¿Cómo puede ser que yo pueda vencer a tantos enemigos a la vez? Miren qué linda respuesta que da Dostoyevski, imitando comentando a Cervantes. Ya resuelto el enigma, amigo Sancho, dijo finalmente Don Quijote, y es que como todos esos gigantes y todos esos malignos hechiceros eran poderes impuros, también sus ejércitos eran de condición impura. Quiere decir que no estaban formados de hombres verdaderos como nosotros. Eran esos hombres obras de sortilegio, y así sus cuerpos no podían ser semejantes a los nuestros, sino más bien, digamos, a la de los moluscos, gusanos y arañas. Siendo así, una espada recia y burda como la mía esgrimida por la espada de un poderoso caballero, podía traspasar todos esos cuerpos en un abrir y cerrar de ojos, casi sin encontrar resistencia, pues se desvanecerían como el aire. Con todo esto, comenta Dostoyevsky, el gran poeta y conocedor de los hombres pulsa una de las fibras más hondas y misteriosas del corazón humano. ¡Oh, este es un gran libro! Se emociona ver un ruso que admire tanto a un español, ¿no? Dos mundos tan cercanos. Este es un gran libro, es del número de los eternos, de esos con que solo de tarde en tarde se ve gratificada la humanidad. Y observaciones análogas respecto a lo más profundo de nuestra humana naturaleza háganse en este libro a cada página. Ya el solo hecho de que Sancho, esa encarnación de la sana razón, de la prudencia y de la áurea medianía, se consagrase a ser amigo y compañero de aventura del más loco de los hombres, él precisamente y no ningún otro, es notable. Pásase todo el tiempo engañándole como un niño, y no obstante está plenamente convencido del gran talento de su amor. Conmuévese hasta lo patético ante su grandeza de alma, crea pies juntillos en todos los fantásticos sueños del caballero, y ni una sola vez pone en duda que aquel habrá de conquistar algún día una ínsula para regalársela. ¿Cuánto desear sería que nuestros jóvenes rusos conociesen esa gran obra? No sé lo que pasará ahora en las escuelas con la literatura, pero sí sé que ese libro, el más grande y triste de cuantos libros han creado el genio de los hombres, levantaría el alma, además de un joven, con el poder de una gran idea. La gran idea, el gran tema de él. Sembraría en su corazón la semilla de grandes problemas y apartaría su espíritu de la sempiterna adoración del estúpido ideal de la medianía, del horondo amor propio y la vulgar sabiduría práctica. Entre comillas, ¿no? Esa sabiduría del mediocre. Bien, esto es lo que nos dice Dostoyevsky, pues, sobre la misión de Rusia. Dice Walter Schubert que Rusia tendrá sin duda una palabra que aportar frente a esta Europa prometeica, el hombre prometeico, como llama el hombre europeo, en relación con Prometeo, aquel dios de la mitología que quiso ser como los dioses y fue encadenado, de alguna manera. Prometeo, en griego, quiere decir el previsor. O sea, sería el hombre que siempre está previendo, que no deja nada librado, digamos, a la providencia, sino todo lo prevé el hombre del cálculo, del negocio. El hombre europeo es un hombre prometeico. Pues, este hombre prometeico, dice, lleva en sí, para Schubert, el Walter Schubert, lleva en sí la señal de la muerte, está marcado por la muerte ya. Surja, pues, el hombre joanio, dice, el hombre de San Juan. Ya hemos visto cómo Dostoyevsky se abreva en el Evangelio de San Juan, el Evangelio de la belleza, del verbo que se hace carne, de la belleza que se hace carne. Pues bien, frente al hombre prometeico, este hombre terminado de Occidente, surge el hombre joanio, el hombre juanino, el hombre abrevado en San Juan, el hombre de la belleza, el hombre de la verdad encarnada, nada más. Изрядно пресвяте, пречисте, преблагословене и славне Владичице наше и Богородице и присно Деве Мари. Thank you. честно, здраво, Богу десну и что право правя, что Слово Твое я истинный. Благодатись, Петрот, мій чоловіку любиме, ти народного сина твоєго. Ним же благословений ти, Ісус, пресвятим і благим і животворящим твоїм духом, нині і присно, і во веки веку. Веки веков. спасение Господне, милости Бога придет на вас. Того благодати человеку любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Божий, в плане нашей славы!